La historia que van ustedes a ver podría ser verdad. Incluso podrían conocer a los protagonistas. Sigue hablando. ¿Qué hace usted aquí, señor Devlin? Voy a llevarme tan aburrida, y haré que le saquen todo el veneno del cuerpo. Un momento, debo ir con ella. No hay sitio, Sebastián. Tiene que llevarme, me están vigilando. Eso es problema suyo. Qué bonita película. Sí. Es preciosa. Sí. ¿No tenéis hambre? ¿Qué es esto? Tengo muchísima. ¿Un regalo? Venga, vamos a comer. Sí, toma. A ver. Chicos, vamos a Quedilmo. ¿Qué? ¿Te ha gustado? Mirad, ahí estuvo mi padre. Sí. Gracias. ¿Por qué me miráis? ¿Os acordáis? A mí me echaron de mi primer trabajo. A mí no me han echado, Brenda. Han dejado que me vaya. A mi hijo no me han echado. Que era el fin del mundo y ahora soy la mejor esteticien de Jimmy's. ¿Y qué? ¿Le pido trabajo a Jimmy's? A mi hijo no le despidieron. ¿Sabes lo que deberías hacer? En serio, llamar a Orrin. Ya sabía yo que ibas a decir eso. Orrin es un cretino. Bueno, sí, ya lo sé. Sí, pero... Orrin siempre ha sido un cretino. Sí, lo sé. ¿Cómo vas a ir a pedirle trabajo a un tipo así, eh? ¿Tienes algún traje? Lo compraré. ¿Necesitas más de uno? Me compraré dos. No me creo que de verdad quieras ser cajero, Mike. Te conozco. Sí que quiero, es verdad. Mira, el problema es que tengo que velar por la imagen del banco. Se trata del dinero de la gente, ¿entiendes? Yo soy honrado. Soy tan honrado como el que más. ¿Por qué no llamas a Big Bob Williams? Pero si él te despidió. No, dejó que me fuera. Pues... Necesito trabajar, Orrin. Francamente, no te veo aquí encajado con el resto de nosotros. Eres un cretino. Eras un cretino en el colegio. Y lo sigues siendo. Y me da igual los trajes que tengas. Siempre serás un cretino. Bob Elroy tiene un Buick increíble en venta. Verde, precioso, con cuatro puertas. ¿Verde? Sí. Será bonito. Es increíble. Jesús, Jesús. Gracias. ¿Sabes una cosa? He pensado que podríamos comprarlo, tú y yo, y marcharnos a California. Tú montarías un salón de belleza y yo encontraría trabajo. Empezaríamos una nueva vida juntos. Mikey, cariño. Y tendríamos de todo. Mikey. ¿Qué? Jimmy me ha pedido que me case con él. No quería decírtelo hasta que no encontraras trabajo. ¿Y qué le has dicho? Le he dicho... Más o menos que sí. Ah. ¿Le has dicho que sí? Más o menos. Cuídate, mamá. Y tú, pórtate bien. No lo olvides, ¿eh? No. Gracias por todo. Toma, hijo. Tu madre y yo pensamos que te haría falta. No lo necesito. Llévatelo. Siento mucho no poder darte un trabajo. Adiós, hijo. Cuidaos mucho. Vámonos, Hank. Sank, te has tirado otro pedo. ¿Podías bajar el cristal cuando te vayas a tirar uno? ¿Qué pasa, pelo? Dios mío. Ha habido un accidente. Están todos dentro. ¡Lisa! Ay, me dijeron que llegabas hoy, así que he venido a recogerte. ¿Tú estás muerta? Claro, y tú también. Bienvenido al cielo. Toma, ponte esto. No puedo hablar contigo si estás desnudo. No, no, yo salí de la furgoneta. Mikey. No me ahogué, nado muy bien. Mikey. No me he ahogado. Mikey, por favor, no me hagas pasar un mal rato. Soy la única pariente que tienes aquí arriba, por eso he venido. No, no, esto no puede ser. Quiero hablar con el encargado ahora mismo. Ahora no puedes hablar con él. Hazme caso. Se llama Emmett Humber y detesta hablar con los recién llegados. Me niego a creer lo que me dices. Yo no estoy muerto. Mikey, estiraste la pata, les pichaste. Estás muerto. Muerto. Mikey. No, no, no, no, no, no. Mierda, estoy muerto. Oh. No quiero estar muerto. Es una aventura maravillosa. Vamos, anda. ¿Y tu madre? Está muy bien. Estaba bien hasta esto. No te preocupes por ella, es una mujer de hierro. Por fin se compró el dormitorio. ¿Qué? Esta es mi forma favorita de viajar. Piensas a dónde quieres ir y ya estás. También se puede volar. Y a la gente le siguen gustando los coches o los caballos. Pero yo... Oh. Mikey, sé que estás cansado. Ven, te voy a enseñar tu habitación. Puedes quedártela todo el tiempo que quieras. Y ahora procura descansar. Cuando yo llegué, estuve días enteros durmiendo. ¿De quién son estos cuadros? Son míos. ¿Te gustan? Tienen mucho éxito. Sí, sí. Están muy bien. No sabía que pintaras. En la tierra no pintaba, pero aquí sí. Y la verdad es que no sé por qué. Un día cogí un pincel y aquí me tienes. Y no es que quisiera ser pintora, no es eso, no. Es... No sé. Puede que sea mi recompensa por haber tenido tan poco talento en la tierra. Venga, vete a descansar. Tardarás un poco, pero... acabarás dándote cuenta de dónde estás. Si necesitas algo, llámame. Estoy muerto. Mikey, ¿qué te pasa? ¿No puedes dormir? No. Oh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, podríamos dar un paseo. ¿Tienes algún amigo a quien te gustaría visitar? ¿Te refieres a amigos muertos? Claro, Mikey. Ah. Qué buena idea. Tienes que hacer lo siguiente. Piensa bien en tu amigo, en su cara. Ya. Piensa en estar con él. Es lo único que tienes que hacer. ¿En serio? Bueno. ¿Seguro que no prefieres flotar? No. O a lo mejor conducir. Hay coches de todo tipo. No, quiero probar esto. Espera, cuando quieras volver aquí, ¿qué? Tienes que pensar en mi cara o en esta habitación. Muy bien. ¿Entendido? De acuerdo. Entendido. Que te vaya bien. Sí. Me voy a trabajar. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué! ¡Oh! Mike. Lo siento, es que... ¿Qué? Creo que pensé demasiado pronto en volver. Es igual, es igual. Tranquilo. Concéntrate bien. Si no, llamo un taxi. Esto funciona. Precioso, Annie. ¿Wester, quieres tomar algo? Cuando salga de Roma. Toma, aquí está tu cena. Gracias, mamá. Oh. Lo siento, no vi la puerta. Lo siento. Soy Mike Say. Ah, hola, Mike. Estaba buscando a Larry Pulski. Creo que te has equivocado de casa, pero no importa. Larry y yo estuvimos juntos en el ejército, en Omaha Beach, y... En alguna parte estará. Eso le pasa a cualquiera. ¿Quieres un sándwich? No tienes más que concentrarte en la cara de tu amigo. Larry Pulski, concéntrate y le encontrarás. Mike Say. Encantado de conocerte. Vuelve cuando quieras. Gracias, mi amable. A lo mejor yo puedo ayudarte. Soy guía. Annie Packer. ¿Qué hay? Y ahora, piensa en tu amigo. Adiós. ¿Listo? Sí. ¡Qué muchacho más agradable! Te voy a enseñar una cosa. Eso ya lo sé. Todo lo que te imagines existe. Y todo lo que está en el cielo, en su momento volverá a la tierra. Nada se pierde. ¿Entiendes? ¡Ja, ¿Y esto es la escuela? Sí. ¿Eso quiere decir que esos niños están...? Tendremos al rey y a la reina. ¡Qué bien! Hola. Hola. Hola. Bueno, tengo que irme ya. ¿Qué? ¿Por qué? Pues tú no eres el único recién llegado. Annie. Lo sé. Tú también me gustas. ¿Y ahora dónde vamos? A clase de música. Vamos, Gabriel. Profesora, ¿de dónde venía la luz? De los objetos situados detrás de la pizarra. Es ornitología. ¿Sabéis decir ornitología? ¡Ornitología! Bien, es la única palabra en latín que vais a tener que aprender, así que no os preocupéis. Mirad, que aquí tenéis unos guacamayos azul y oro. Podéis encontrarlos en Surinam, que es la parte norte de Sudáfrica. ¿Reconoceréis esa llamada? Las cacatúas, si tenéis suerte de verlas, se encuentran en Australia. Ese es un guacamayo de doble cresta. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver el cráter del Húngaro Húngaro. Muy bien. Cuando vuelva, quiero que todos hayáis escrito programas nuevos. ¿Eh, angelitos míos? ¿Qué hay? Disculpe. Estoy buscando a Larry Pulsky. Pulsky. Pulsky. Vaya, ¿eso qué Larry es? Larry Pulsky ha vuelto. Perdone. ¿Qué ha vuelto a dónde? ¿A dónde? Ha vuelto a la Tierra. No te lo ha explicado nadie. ¿Volvemos a la Tierra? Claro, Larry Pulsky es un bebé otra vez. Pero aquí vas a estar muy bien. Harás cosas estupendas. ¡Buenos días, Guy! ¡Ah, Reggie! ¿Vienes a jugar al cricket antes del té? ¡Perfecto! Ah, y trae a tu amigo también. ¡Gracias! ¡Buen chico, buen chico! ¿Qué te decía? ¿Cuánto tiempo se queda uno aquí antes de volver a la Tierra? Eso depende de cada caso. Hubo una vez un tipo que se quedó solo una hora. En cambio, hay gente que se queda miles de años. Yo solamente llevo 8 años. Pero no hay tiempo. No hay tiempo. ¿No se sabe? ¿Qué más da? Guy Blanchard. Mike Say, recién llegado. Encantado. Qué cansado estoy de repente. He tenido una semana. ¿Y ahora esto? ¿No se muere uno todos los días? Tengo que dejar estos papeles y volver a la clase de mente electrónica. Pero puede que una de estas noches vayamos a tomar unas cervezas. Chao. Volvemos. Hola. Hola, Mike. ¿Qué tal la escuela? Fantástica. ¿Quieres ver un secreto? Annie. ¿Annie? ¡Annie! No tienes más que imaginar. Cuando tengas práctica, puedes imaginar cosas que no existen. Y después, te imaginas cómo hacerlas funcionar. ¿Yo podría hacer eso? No sé. Seguro que sí. ¿Quién eres? No, yo ayudo a Emmett. ¿Emmett es Dios? No, él lo dirige todo. ¿Pero hay un Dios? Claro. Me alegro. May, siento tener que irme. Así que tengo que imaginar cosas. Sí. ¿Y si me imagino algo malo? No puedes. Estás en el cielo. Si pudiera, estaría en otro sitio. Mike. Sí, que tú eres Mike Issei. Sí. Yo soy Al Bornstein. Mike, yo era tu cartero. El señor Bornstein. ¿Cómo está? No sabe la pena que nos dio que se muriera. Fui a su entierro, fue precioso. ¿Ah, sí? Sí, tendría que haberlo visto. Estaban todos, estaba Mike, todo el mundo. Mike, si no es indiscreción, ¿de qué te moriste? Todos lo querrán saber. Me ahogué. ¿Te ahogaste? Sí. ¿Sabías que aquí hay mucha gente de Sanbury? A muchos los conoces de sobra, seguro. No me digas. Sí, así que cuando te apetezca nos reunimos y nos cuentas las novedades, ¿de acuerdo? Estupendo, lo haré con mucho gusto. Tía Lisa. Dime. Oye, ¿tú has puesto esto en mi cuarto? No. Hammer, Mike, encantado. No soy como te esperabas. Hola, Emmett. ¿Qué hay, Lisa? ¿Cómo van esos cuadros? Cuando vengas a cenar, lo verás. Cuando me invite, vendré. Te acabo de invitar. Ya, he venido a ver si Mike tenía alguna duda. Ahora que el chico ha dejado de llorar y está más tranquilo, ahora apareces. Estoy convencido de que lo has hecho mejor que yo. Bueno, ¿tienes alguna duda? Algo que no entiendas y te gustaría saber. Pues esta pala, me la he imaginado dos veces. Ya, entonces significa algo. ¿No sabes qué? No, no. Eso tienes que saberlo tú. ¿Crees que me la tendría que bajar cuando...? No, no creo. Quizá la idea sea la pala. A lo mejor es algo de música, como una guitarra o una trompeta. Mira, Mike, muy pocas almas vuelven llevándose una idea. Casi siempre son partes de una idea. Suelen ser cosas que nunca han visto ni oído, que están en el aire, en el ambiente. Es lo bueno del sistema, Mike. Mira, lo que decidas hacer con ella una vez que bajes es cosa tuya. ¿Algo más? No, no, pero esperaba imaginarme algo nuevo. Cuando lo quieras de verdad, lo harás. Annie ya te lo debe haber dicho, ¿no? A Annie, sí. Sí. Ella es especial. Sí, desde luego. Sí, verás cómo te va muy bien. ¿De dónde eres? De aquí. Soy un alma nueva. No conozco la Tierra. ¿No has estado allí? Uh-uh. ¿Entonces tus padres lo hicieron aquí? Por lo menos dos veces. Tengo un hermano. ¿Has estado en California? No, iba de viaje para allá cuando... cuando me desvié. ¿De verdad has nacido aquí? ¿Has estado en Nueva Guinea? Tocaban el arpa sobre las nubes. Los hay. Es la vieja guardia. Esa es mi casa. Es mi casa. Yo crecí en esa casa. ¿Quieres que entremos? Podemos. Este sofá se lo compré a mi madre cuando estaba en el ejército. Lo mandé desde Filadelfia. Mis botitas. ¿Son de metal? ¿Hola? ¿Mamá? El cielo. ¿Te gustaba la tierra? Sí. No tenía ganas de irme. ¿Te he dado permiso? No. Hazlo otra vez. Lo he. Te quiero, mamá. Annie. Hola, Mai. ¿En qué estás pensando? En ti. Sí. Qué bien. Sí. Intentaba pensar en una idea, pero no podía dejar de pensar en ti. Pero no me quejo. Me encanta pensar en ti. Bueno. Adiós. Espera, espera, Annie. Una cosa más. Creo que estoy enamorado de ti. ¡Annie! Te he puesto nervioso, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece? Me parece que tendremos que seguir viéndonos durante mucho tiempo. ¿Has hecho el amor alguna vez? Sí. ¿Y tú? No. ¿Lo harás conmigo? Sí. Me alegro de que te murieras. Yo también. Lisa. Estoy aquí. Me voy a buscar mi propia casa. Muy bien. Te quiero, tía Lisa. Gracias. ¡Mi nuevo bebé! ¿Te gusta? Sí. ¿De verdad? Sí. Aquí hacemos juguetes para que los niños aprendan. Hacemos juguetes educativos, hacemos juguetes creativos, hacemos juguetes interactivos. ¡Annie! ¡Annie, me oyes! Siempre teniendo en cuenta el desarrollo del bebé. ¡Annie! Ya sé cuál es mi idea. Los mejores. Estupendo. ¿Cuál es? Decía que los mejores. Quiero decírtelo en persona porque te afecta a ti. Es para nosotros dos. Pero antes quiero hacer una cosa. Oye, Ana. Diseñados para sus. Te echo de menos. Quizá nuestro único propósito sea mantenerlos en estado salvaje. Por siempre se ha pretendido en el cielo. No te apartes de los juguetes, Annie. Tú sabes mucho de juguetes. Quiero casarme contigo. Para el cielo ya estamos casados. Sí, pero ¿no te gustaría que hiciéramos una boda? Tendríamos que estar delante de mucha gente. Tú dirías que me quieres y yo diría que te quiero. Sí, me encantaría hacer eso. A mí me da muchísimo miedo. Se hace así. Yo espero enfrente de usted hasta que Annie llega. Y cuando llega, usted me pregunta si quiero a Annie. Yo digo que sí, entonces usted le pregunta a ella si me quiere a mí. Siempre he querido hacer esto. Espero no olvidarme de nada. Mike, por supuesto, esta no es mi especialidad, pero creo que le gustará. ¿Tú qué crees? Son las indicaciones, las estoy entregando personalmente. Gracias, gracias. Mike, atiéndeme. Está bien, ¿crees que lo comporto de manga? Este o este. Estoy muy nerviosa. Tiene un pequeño defecto. Que la voy a arreglarlo enseguida. Michael, ven, ya tienen la tarta de cabello de ángel. Espero que no se caiga. Bueno, a ver, esta es una posibilidad en cuanto a la música. Aún no estoy decidida. Señor Wanray, aquí estamos. ¡Qué maravilla! Pero si no hemos empezado, no ha oído nada. Ah, bueno. Annie, eres más bonita que un juguete de cuerda. Gracias, Mari. Así son las cosas. Le ocurre a todo el mundo. Incluso a ti. Oye, Mike. Creo que deberías decírselo tú. ¿Sabes lo que no hemos hecho nunca? Nunca hemos bailado. Me voy, ¿verdad? Sí. No estés triste. No te pongas triste, Mike. ¿Por qué tienes que ser tú? No es triste. Voy a ser el bebé de alguien. M, sé que me oyes. Tengo que hablar contigo. No insistas. La respuesta es no. ¿Será una niña? La respuesta sigue siendo no. Mándame de vuelta como un chico. No puedo hacer eso. Sí que puedes. Puedes hacer lo que quieras, lo sé. ¿Cómo me has encontrado? Por el cigarrillo. Eres el único que fuma por los alrededores. Qué desastre. Si se nota en el aire, tendré que dejarlo. No te pido que me pongas a su lado. Ponme en el mismo país y la encontraré. Tú te has enamorado en el cielo. Te enamorarás en la tierra. Estaréis juntos para siempre. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasará eso? Yo qué sé. Dentro de una vida. Puede que dos. 200. Yo qué sé. Volverás a enamorarte. Esto te lo prometo. ¿Cómo? Ahora no. Mira, Mike, yo también estuve enamorado. Queríamos pasar nuestra vida juntos. Quería casarse y lo hicimos. Quería tener hijos y los tuvimos. Quería que pasáramos la vida juntos y muriéramos el uno en los brazos del otro. No pudimos. No. Escúchame. Si te dejo marchar, no hay garantía de que vuelvas. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendo. Pero si tengo fe en encontrarla, lo haré. Está bien. Te doy 20 años. No puedo darte más. No puedo hacer más. Si no la encuentras en 25 años, cada uno de vosotros se casará con otro. Y ninguno de los dos será del todo feliz. Seréis miserables y desgraciados. Así que si no la encuentras en 30 años, no la encontrarás nunca. ¿Entendido? La encontraré, Emmett. La encontraré. Tienes suerte, chico. ¿Ha pensado el nombre, señorita Barnett? Elmo. ¿Y el nombre del padre? Ponga un amigo. Hola, Elmo. ¡Qué niño más precioso tengo! Vas a ser muy feliz, Elmo. No, Elmo, otra vez no. Elmo, ¿cuántas veces te he dicho que no toques ese maldito trapo? Elmo, Elmo, tu tío Gus tiene que dormir, mi vida. No me has oído. Ya está bien, se acabó. Elmo, ¿qué te pasa? ¡A la mierda! Chiquitín, al tío Gus no le gusta que toques el piano en casa, lo entiendes, ¿verdad? No toques más, ¿eh? Sé bueno y quédate aquí a jugar como un niño bueno. Lo siento, cariño, pero tienes que ser bueno con tu tío Gus, mi vida. Me ha costado mucho encontrarlo. ¿Gus? Gus, no te pongas así con el niño. ¿Por qué has hecho eso? Vas a tener que ser muy cariñosa con tu padre. Ya lo sé, abuela. ¿Estás pensando en serio en dejar el ejército? Sí. Ir de base en base como hasta ahora no es vida para Ali. Jesús, ¿te has resfriado? Oye, tengo una idea estupenda. Juguetes que hagan reír a la gente. ¿Qué te parece? Juguetes que hagan reír a la gente. ¿Quieres llevarte a Oswald contigo a la cama? No, papá. Mike quiere venir. ¿Quién es Mike? Es mi amigo. Oh, ¿y dónde está? Ahí. Ah, hola. Vaya, qué chico más guapo. Ven aquí, Mike. Mike, puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras. Buenas noches, Ali. Buenas noches, papá. Buenas noches, Mike. Buenas noches, Mike. Lots of fun to have you there. suerte. ¿Qué hay? Toma, a las 7:30 esta noche, no faltes. Ali, esa está en mi clase. ¿De verdad? Perdonad un segundo. Estoy buscando la clase de Larry Pulsky. Es una clase de cinematografía y no sé dónde... Ah, sí. ¿Ves ese edificio de ladrillo? Pues más a la izquierda y una puerta. Yo iba en esa dirección. Si quieres, te acompaño. Gracias. ¿Tú no ibas a clase de ciencias ahora? No. Vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Seguro que no te importa? No, claro que no. Ali, hola. Hola, a las 7:30 esta noche, no faltes. Yo soy Alison Chandler. ¿Qué? Soy Tom Donnelly. ¿Cómo estás? Querido. Me alegro de conocerte. Yo también. ¿Tú vas a clase de cine? Sí, estoy obsesionado con el cine. Quiero ser director. Qué interesante. Sí. Por cierto, ¿conoces la nueva ola francesa, los directores franceses? Sí. Es que hay un festival y... Donde vaya usted, me vale. Si no sabes a dónde vas, te dará igual la carretera. ¡Sube! No funciona la calefacción. ¿Quieres café? Sí. Por supuesto que puedes contar conmigo. Pero luego no te vuelvas atrás, no, ¿eh? No, no. Sí. ¡Vale! ¡Por fin! ¿Cómo va todo? Bien. Ahora, gracias, gracias. Vaya hija que tienes, es guapísima. Mírala, enamorados y con toda la vida por delante. Sí. Espero que él la quiera como ella le quiere. Sí. Hasta luego. Romeo y Julieta, este me toca. Sí, claro. Hasta luego. ¿Me da tiempo ir al lavabo? Sí, creo que sí. Espera, espera. Ya está. ¿De dónde ha sacado las medallas? Del Vietnam. ¿Usted no fue? No, lo vi por televisión. ¿Se deja el bolso? Buen viaje. Adiós. Adiós. Ale, esto no parece un bolso, ¿no? No. Creerán que soy. No. ¿No? Espera, voy a coger uno de estos horarios. Bueno. ¡Elmo! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Bienvenido a casa! ¿Y vosotros? ¿Qué tal? Una cervecita, ¿no? Claro. ¡En un tablet! El señor McKissick ha vuelto a llamar. Y ha llamado al señor Flynn. Quiere verla a las 3 para hablar de los juguetes con mecanismo de cuerda. Muy bien. También llamó el señor Packard para saber si le interesa participar en un seminario. Y Tom, que se quedará a trabajar hasta tarde. Muy bien, gracias, Neva. Ah, y su padre quiere verla. Bien, gracias. No sabía que te acordaras de tu pequeño amigo Mike. Lo he leído, es genial, es maravilloso. Gracias. Ali, he leído el manuscrito, me parece estupendo. Oh, gracias. ¿Pero esto qué es? ¿Se lo has enseñado a todos? ¿Qué vas a hacer con él? Públicalo. No sé, a lo mejor lo publico. Yeah. If you want me to stay, I'll be around today. A paper for you to see. I'm about to go, and you'll know me to stay here. I got to be me. You'll never be in doubt. That's what it's all about. You can't take me for granted and smile. But we can see heaven much better. Go up the ladder to the roof. No sé qué le pasa, debe ser el aceite o el agua o algo más. No sé, no sé, falla por algún sitio. Entiende poco de coches, ¿no? ¿Qué? ¿Entiende de coches? No. Es que necesitan es que... algo más que agua. No, estoy seguro de que es el agua. Bueno, vamos a ver lo que hay. Oiga, oiga, ¿y no podría ser algo de la batería? ¡Ah, mierda! Cuidado con el cigarro, tío. Aquí está. Era esto. ¿Qué? ¿Lo ve? Ha quemado el motor. ¿Sabe lo que cuesta? 5,50. Mano de obra aparte. ¿Por 6 pavos me arregla también la radio? Por 6 pavos no le cambio ni una rueda a mi madre. Esto vale $550. ¿Se cree que soy tonto? Aquí estorbas, tiburón. Vale, Lucy. Soy Lucy. No te van bien las cosas, ¿eh? No. Yo... a lo mejor podría ayudarte a conseguir el dinero que necesitas. Mira, Elmo, yo lo único que quiero es que provoques una pelea. Vamos al sitio que te digo y seguro que está allí esa gente. La verdad es que no sé quiénes son. Da igual. Han estado aprovechándose a fondo de mí y robándome el dinero. Robándome el dinero de mi madre. ¿Ah, sí? Lo que oyes... El caso es que se me ha ocurrido que si provocas una pelea en el local, entonces yo podría hacer una pequeña trampa con los dados. A lo mejor con un par de manos buenas recupero el dinero de mi madre. De ese modo. De ese modo nadie se entera de nada. Y nadie sale perdiendo. Diga. Hola. Jerry. Entonces, ¿cuándo vuelves? Bueno. Adiós. Ese tipo sentado ahí enfrente. Con ese es con el que quiero que te pelees. Vale. Espera que suene la señal, ¿eh? De acuerdo. Muy bien. que ahí están. Va a haber luna llena, Lucy. Sí. Siete. Gana la señorita. ¡Qué racha tengo! Pero bueno, ¿de dónde has sacado eso? ¿Qué le pasa a mis dados, Stan? ¿No te gustan? Hey. ¡Qué bien se portan! ¡Eh, tú! ¿Qué? ¡No! ¡Me tengo que pelear con él! ¡Vaya, hombre! Es increíble. ¡Se acabó la partida! ¡Ah, Lucín! Elmo, cariño, quiero que te vayas a donde está el señor Stank y le quites todo su dinero. Sí, señorita. No te dejes la pasta, Elmo. Esto va directamente a su madre porque le pertenece. Qué poca vergüenza, Stinky. Stanky. ¿Qué tal? Yo creo que ha ido bien. Vete al coche, Elmo. He dicho que te vayas al coche, mi vida. Sí, me voy al coche. Vete. Cuánto lo siento, Stan. Eres el diablo con piernas. Oye, Stanky, muchas gracias. Y la próxima vez iré a por ti. ¿Qué infancia debió tener esta chica? Nos hemos divertido, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué? Ahora ya te puedes ir largando de mi coche. Y dame toda la pasta. ¡Largo! Que te largues. Lucy. Lucy. Dame el dinero. Vamos, como un buen chico. Eso es. Y ahora corre, rápido. Oye, te puedes quedar con las joyas. ¿Son falsas? Y por fin, el broche de esta magnífica velada. El premio que todos hemos estado esperando. El premio al mejor anuncio del año. Doris me acaba de entregar el sobre. Señores, 1979, el premio al mejor anuncio del año es para desodorante New Fresh. El desodorante New Fresh. Me alegro de que te perdieras buscando tu clase. Yo también. A ti solo puedo venir aquí a fumar. ¿Le he visto en algún sitio? Nos vimos en el cielo. ¿En el cielo? Elmo, crees que la estás buscando, pero estás perdido. ¿Que estoy perdido? Oye, yo no soy el único que está perdido, tío. Tienes una pinta infame. ¿Te acuerdas del cielo? Piensa a dónde quieres ir y allí estarás. Ven aquí. Maldita sea. Ah, Elmo. Hoy cumples 28 años y mira qué pinta tienes. ¿De dónde has sacado esa ropa? ¿Y el pelo? Te peinan tus enemigos y esa bisutería barata. Solo te quedan 2 años para encontrarla, así que espabila. Tengo que irme. Ay, recuérdalo. Imagina algo y cree en ti mismo. En el fondo es fácil. Me preocupa, Selma. Quiero que la encuentres. Pienso rodar con vida en vídeo. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad, no queda bien. Bueno. Ale, diles que voy enseguida, ¿quieres? Hola. Hola. Oh, había traído esto para ti. Gracias. De nada. ¿Estás preparando la película? Todavía no. Estoy... he terminado dos spots de comida para perro. Está bien. Y voy a hacer dos más para Jim Connor. Oh, qué bien. Sí, Henry, diles que no tardo nada, ¿eh? Enseguida voy. Ali, lo siento, tengo que... Cambiaré. Yo no quiero que cambies. No te estoy diciendo que cambies. Lo que te digo es que he intentado estar a tu altura. Y que... No puedo. A lo mejor es porque haces juguetes, no sé. Eres como una niña. Tu imaginación. Para ti nada es imposible. Se te ocurre una idea y no sé cómo la realizas. A la mayoría de la gente no le pasa eso. Es muy difícil vivir contigo. Te quiero. Te quiero. Ali. Ali, lo siento. Adiós. Tom. Suerte. Bueno, ya estamos aquí. ¿Ya estás, Tom? ¿Podemos empezar? Arriba, que han venido a por ti. Venga, que no estás en tu casita. Arriba, vamos. Levanta. Firme aquí, aquí y aquí. ¿Ha firmado lo demás? Sí. ¿Por triplicado? Sí, ya he firmado por triplicado, sí. ¿Dónde está? Ahora sale. No deje que una chica como esa vaya por ahí bebiendo sola, señor Chandler. Gracias. Tres escalones. Vas muy bien, eso es, muy bien. Oh, vamos, Ali. Vamos. Ali. ¿Quiere que le ayude? No hace falta, gracias. Coge la pipa, anda. Papá. Sí, soy yo. Papá, ayúdame. Sí, sí, estoy aquí, bonita. No pasa nada, anda. Lo siento. Déjalo, mucho. Anda. Vamos a casa, preciosa. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas fuera una temporada? Vete a Los Ángeles. Ocúpate del proyecto Footlight. No sé. Estoy harta de juguetes. Hagamos un trato. Dame un año más. Si al cabo de ese año sigues harta de juguetes, vendo la compañía. Oh, papá. Eso no es justo. Da igual que sea justo. Papá, ¿estás bien? Sí, claro, estoy bien. Bueno, ¿qué dices? California, ¿eh? Te concedo un año. Sí. Mike me dijo por qué tenía que morirse la gente, para que pudieran ir al cielo. Dijo... En el cielo es donde nace el futuro. Por fin. Muchas gracias. ¿Hacia dónde van? Vamos a California. Podemos llevarte hasta Los Ángeles. ¡Ah, estupendo! Me llamo Annette Tsai. Hola. Hola. Y este es mi marido, Steve. Encantado. Yo me llamo Elmo Barney. No solemos coger a autoestopistas, pero... Pero tenías pinta... Pero tenías pinta de que te hacía falta que te recogieran. Gracias. Sí, ustedes vayan pasando. Yo voy a darme un paseo. No tengo hambre. Les esperaré por aquí fuera. ¿Seguro que no te apetece comer algo? Sí, seguro. Nos gustaría que comieras con nosotros. Claro. No, de verdad, no tengo hambre. ¿Tocas algún instrumento? Sí, creo que podría. No, no, no toco, no, no sé por qué he dicho eso. No tienes ni un céntimo, ¿verdad? Pasa, ven a comer con nosotros. Pase, pase. La casa le va a encantar. La cocina es enorme y hay una vista maravillosa. Se ve hasta el centro de la ciudad. ¿No oye correr el agua? No. Voy a enseñarle la parte de arriba. Quiero que vea una cosa. Mire los árboles desde la ventana. Es como estar en el bosque. ¿Sí? Y en el cuarto de baño hay lámpara de infrarrojos, jacuzzi, doble ducha y una terraza para que... Hola. Soy Donald Sommer. Hola. Mucho encantado gusto de conocerla. Y... Se ha dado un golpe en la cabeza. No, no, creo que está bien. Vamos a levantarla, le ayudo. Sí. Deme un segundo, sí, solamente. Sí. Bien, gracias. Señora Barwell. ¿Vive con sus padres? Por favor, no se vaya. Ya le he dicho que no pretendía molestar. Déjeme pasar. No se ha ido. ¡Señora Barwell! Le mandaré un ramo de flores. Es que yo siempre compruebo las duchas cuando voy a comprarme una casa, porque si las duchas van bien, eso quiere decir que lo demás funciona bien. En general. ¿Sí? Sí, sí. ¿Le apetece ir a cenar? No, gracias. Pero ha sido un placer conocerle. Sí, claro, para mí también, a pesar de las circunstancias. ¿Y a comer? ¿Está casado? Qué bocaza soy, ¿verdad? ¿Y a desayunar? ¿Y a comer patatas junto al lago? No. Es verdad, no hay lago, no podemos. Entonces, ¿por qué no me da su teléfono? Le prometo llamarla solo una vez al día. Y además ya me ha visto desnudo. A comer. ¿Le apetece ir a comer? Sí, ¿por qué no? Una idea maravillosa. Sincronicemos los relojes. La hora de comer, qué suerte. Me estoy muriendo. Oh, ¡ay, qué alivio! Por fin lo he dicho. Steve no lo sabe. Estoy asustada. Estoy muy asustada. Teníamos un hijo, Mike. Mike. Tenía más o menos tu edad. Y lo mismo que tú, se fue a California en busca de trabajo. Murió a unos 100 kilómetros de casa. Fue un accidente. Mikey rescató a una mujer y a sus dos hijos. Yo le quería muchísimo. Un día estaba poniendo la mesa para cenar y puse un plato para Mikey. Se me olvidó. Cuando vi lo que había hecho, me puse a llorar. Cogí el plato de Mikey y lo volví a guardar en el armario. Y de repente supe que Mikey estaba bien, que estaba en un buen sitio. No sé por qué estoy tan asustada. No debería tener miedo. Gracias. ¿Qué hay? ¿Se lo lleno? Sí, por favor. Como te iba diciendo, antes de empezar a jugar al golf, yo creía que era un juego aburridísimo. Y ahora, en cambio, estoy entusiasmado. Claro, lo tengo muy fácil porque el campo de golf tiene mucha calidad. ¿Seguro que no quieres venir con nosotros a casa de la tía Julia? No, prefiero quedarme aquí. Muchas gracias por invitarme a comer. Lo he pasado muy bien. Te lo agradezco yo a ti. No tenga miedo. Me gustaría volver a verla. Nos veremos. Pórtate bien, ¿eh? ¿Y esto? No digas una sola palabra. Nos ofenderías. Vaya, bueno, yo... Venga, venga, no seas tonto, chico. Sé que te gusta. Vamos, acéptala y haz algo con ella. Eres un buen chico, Elmo. Nos ha gustado mucho conocerte. Y si no aprendes a tocarla, la vendes y ya está. Vamos, madre, vámonos. Ya voy. Adiós, hijo. Solomo. Nunca bailamos. Solomo, gracias. Ya vale. Elmo, y déjeme terminar. Elmo, oiga, Elmo. Bailamos. Perdone. ¿Qué? Déjelo, ya he oído bastante. No creo que Dios le haya llamado por el camino de la canción. Me gusta la melodía, pero no canta bien. Lo siento. Que pase el siguiente. ¿Quién toca ahora? ¿Los Rana Serenaders? Sí, sí, sí. Va. Míralo de esta forma. Nunca has dirigido una empresa y puede que te salga bien o puede que sea un desastre y hundir la empresa. Soy tu abogado Y quiero darte todos los puntos de vista. Nunca les dije cuánto les quería. Nunca lo hacemos. De momento no puedo pagaros, pero el disco dará beneficios. Va a ser un disco cojonudo, de verdad. Y al fin y al cabo, siempre está bien grabar. Vale. Si nos gusta, tocaremos. Y si no, no. Bien. Había un restaurante en Nueva York al que yo iba mucho. Y un día un cliente se murió atragantado con una albóndiga. Y el dueño cerró el restaurante y puso una zapatería. No tengo ni idea de por qué. Querría hacer lengüetas en vez de lenguadas. Este es el apartamento. Lo he pasado muy bien esta noche. Me alegro, yo también. But hope and wish and pray. Lo siento, es que... No digas nada. Está bien, de verdad. Es bueno saber lo que quieres, porque así lo consigues. Buenas noches. Buenas noches. There's no place to hide. I could never run from what I've been. Seems all I have is you. And I wanna make you love me. Por favor, Wiley, fregaré los suelos, los baños, tu coche. Haré lo que tú me digas. Anda, cállate, no me pongas en un compromiso. Elmo lo haría. Si pudiera, pero he invertido demasiado dinero contigo. Porque me gustas. Y ya no hay dinero. ¿Y si te doy un tanto por ciento del disco? ¿Diga? Es lo único que puedo hacer, te lo juro. Tengo que terminarlo. ¿A que no te imaginas de cuántos discos me han ofrecido un tanto por ciento? Y todavía no he visto un céntimo. Es una cuestión de fe. Elmo, te presento a Tito. ¿Tito? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es el bajista. Muy bien. Me debe dinero. Vaya, no hay que deberle dinero. Vamos al principio del estribillo. ¿Dónde, aquí? Sí, ya no será tarde, éramos más que amigos. I hope it's not too late. We were more than friends. Eso es. And I can hardly wait. Sí. Till we meet again. ¿Qué me cuentas? Estaba pensando que te hace falta un manager. ¡Elmo! ¿Qué? Quiero presentarte a Brian Dotton. Es representante de artistas. Ah, hola. Bien, bien, gracias. Mucho gusto. Encantado. ¿Trabaja para una agencia? Sí. I hope it's not too late. We were more friends. I can hardly wait till we meet again. We never danced. We never danced. Do I stand a chance? We never danced. Dance. Tonight can wait, wait. Barnett. Elmo Barnett. Bienvenido. Es un placer tenerle con nosotros. Gracias, gracias. Elmo, es usted un músico fascinante. El título del disco es Nunca hemos bailado. Nunca hemos bailado, sí. ¿Hay alguna mujer en su vida? La hay, desde luego, pero aún no la he conocido. Me tengo que quedar mucho tiempo. Es tu cumpleaños, quédate lo que quieras. ¡Felicidades! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elmo. Happy birthday to you. Hoy cumples 30 años. Se te ha acabado el tiempo. Vamos para allá. Oye, yo prefiero ir andando. ¿Sí? Sí, sí. No sé, me apetece dar un paseo. Perfecto. Muy bien. Si lo quieres, es tuyo. De acuerdo. Brian. ¿Qué? ¿Es real? Es real. Muy bien. Si tiene el pelo rubio natural, hay que utilizar unos polvos mucho más pálidos. Pero si el pelo es teñido, se usa un tono más oscuro. ¿Ali? Hola. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gané otro Clio por el spot de la hamburguesa. Qué bien. Sí, bien. Sí. Tom. Sí. ¿Sabes lo que me han dicho del pelo? Pues no sé qué te han dicho. Ali, esta es Pam. Mi mujer, Pam. Te presento a Ali. Hola, encantada de conocerte. Tom, tenemos que irnos. Vamos a llegar tarde. Sí, es verdad, nos vamos. Cuídate. Adiós. Me alegro de verte. Pase de largo. Dios tiene un mensaje para usted. Irá al infierno. Será muy desgraciado en la tierra si no escucha esto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hola, Eli. ¿Qué ha pasado? No entiendo. Feliz cumpleaños, Eli. Todo ha salido bien. Ella te encontró. Tenía la esperanza de volver a verte. Aquí estoy. ¿Qué te gustaría hacer? Todo. Me gustaría casarme contigo. En el cielo ya lo estamos. Between heaven and earth, there's a ballroom blood. We need to run.